aquí, no podré vivir solo sin tu amor. Solo, solo estoy. Si no estás aquí, no podré vivir solo sin tu amor. Solo, solo estoy. Y ahora te marchas sin decir adiós. Si tú juraste que no te irías, si tú juraste que siempre estarías, y ahora te marchas sin decir adiós. No, no, no. Baila, gobernador Costa. No podré vivir solo sin tu amor. Solo, solo estoy. Si no estás aquí, no podré vivir solo sin tu amor. Solo, solo estoy.